Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Hoy vamos a hablar en nuestra sección de música, le vamos a hacer un homenaje al disco Buscando América de Rubén Blades. En nuestra sección de ciudades vamos a hablar sobre la Ciudad de México. Luego en nuestra sección de tendencias y cosas interesantes que pasan alrededor del mundo vamos a hablar sobre la muerte voluntaria y las diferentes formas de eutanasia. Y luego finalmente en nuestra sección de personajes le vamos a hacer un pequeño homenaje a Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que acaba de morir hace poco. Así que quédense con nosotros para otro programa más de... Bueno, listo, ya estamos aquí, listos para hacer otro programa de La Escafandra. Hoy vamos a hacer el programa número 15 de La Escafandra. ¿Qué dice Chalo? Hola Santiago, ¿cómo estás? Yo listo para hacer la entrega 15 de nuestro programa en lo que va de este año. Buenazo. Yo aquí bien tomándome un bubble tea. ¿Un bubble tea? ¿Qué es un bubble tea? Un bubble tea es una bebida refrescante que creo que fue inventada en Taiwán. Ya. Que viene en un vaso de plástico y le sellan al vaso y le ponen como un sello de plástico también al vaso y puedes, luego te dan un sorbete medio ancho y a ese sorbete le empujas por el sellito ese de plástico. Y adentro del vaso tienes bueno, hay diferentes sabores, pero es básicamente como un jugo helado. Es casi como un granizado de frutas. Y también le ponen se llama bubble porque le ponen ¿vos has comido alguna vez tapioca? Alguna vez, creo que sí. Bueno, le ponen unas bolitas de tapioca, pero, o sea, que son más grandes que las bolitas que se hace sopa. Porque en el Ecuador a veces se hace tapioca, sopa de tapioca, ¿no es cierto? Ajá. Aquí les ponen unas bolitas que son hechas de tapioca, pero son negras. Son un poco más grandes, así como una canica más o menos. Ya. Yeah. Nada, y pasan por ese sorbete y te pegas. Son como unas gelatinas, pero más duras que las gelatinas, ¿no? O sea, tiene una consistencia bastante buena, la verdad. Bueno, chévere. Ajá, es una bebida refrescante. Interesante. De ley. Oye, y nada, oye, ahora ya le estaba diciendo ahí a los amigos que nos oyen que vamos a hablar sobre algunos temas. Entonces, el primer tema es justamente el disco Buscando América de Rubén Blades. A mí se me pareció que era buena idea, justo porque en alguna semana pasada estuvimos hablando de la ciudad de Panamá, ¿te acuerdas? Y le claro. Nombramos así brevemente al Rubén Blades, diciendo que el man era también uno de los ilustres... no sé, ciudadanos que ha dado la ciudad de Panamá y toda la nota. Estábamos hablando un poco de la música y de toda la nota. Entonces, de todos los discos de Rubén Blades, bueno, hay bastantes buenos, ¿no? Pero ponte a mí el que siempre me ha parecido que es la obra maestra de Rubén Blades desde Buscando América. ¿A vos te gusta el Rubén Blades? Sí, claro que sí, me gusta el Rubén Blades y también me gusta la salsa, ¿no? La buena salsa, porque así dicen que así como hay el buen rock, también hay la buena salsa. Y en este caso el Rubén Blades es un músico que realmente ha aportado mucho a este género y es súper, súper interesante, ¿no? Más que todo las letras de las canciones, ¿no? Y como tú decías, él es como un ícono de no solo de Panamá, sino como que de Latinoamérica. Claro que sí. Yo la verdad, yo pienso que es posiblemente el artista más importante de América Latina. Por lo menos en los últimos, yo qué sé, 30 años, ¿no? Porque el man ha tenido una carrera, creo que empezó a mediados de los 70 o algo así. Yo creo que es uno de los artistas más importantes. Y también, no solo por la música que ha dado, que es muy buena, sino porque las letras son muy buenas y también el man como estaba haciendo letras que son realmente importantes, ¿no? No son letras románticas ni letras, yo qué sé, así como esas canciones de mariachi que siempre hablan de temas medio intrascendentes, sino que el man sí realmente hablaba de cosas importantes. Claro, y es como multifacético, ¿no? Aparte de ser cantante de salsa, también es un excelente escritor, Sí. compositor, perdón. También es actor y es interesante porque también creo que tiene una licenciatura en derecho Claro, el man es leído y escribido, que es Claro, el... un título en Harvard también. Y no solo eso, sino que aparte de todo eso, también te acuerdas que se postuló para candidato a presidente de Panamá. De ley. Y después de esa incursión, bueno, no ganó, pero en el 2004 le eligieron como ministro de Turismo de Panamá. Buenazo. No, realmente un tipo súper inteligente este man. Que, así como dato curioso, el apellido de hecho es Blades. O sea, creo que el papá o el abuelo era gringo, era de Estados Unidos. Y realmente el apellido es Blades. Solo que mucha gente le dice Blades, otra gente le dice Blades. Yo le digo Ajá. Blades, otra gente le dice Blades. O el correcto sería Blades. En el mundo latino le conocemos como Rubén Blades, ¿no? O Blades, pero sí, pues y aparte de eso, él también creo que se casó con una ciudadana americana, o sea, una de Estados Unidos, perdón. En todo caso, es súper chévere el Rubén Blades y este disco que escogimos ahora, sí, es súper oportuno también ponerle, porque es un discazo, ¿no? Todas las canciones son buenas. Es un discazo. Es un buen ejemplo de lo que él es capaz de hacer como compositor, como músico, como cantante. Y para mí lo más chévere de este disco son las letras, ¿no? Claro, unas letras increíbles. Vamos a seguir hablando un chance de Rubén Blades y del disco Buscando América, el disco que le estamos haciendo homenaje hoy. Solo demos unos datos básicos del disco y después vamos a poner la primera canción. Un disco que fue hecho en el año 1984. Tiene una duración de 39 minutos y está hecho por la disquera Elektra. El productor es un man que se llama David Rodríguez. Y ya, tiene solamente 7 canciones, pero bueno, obviamente muchas de las canciones son largas, ¿no? Como casi es una constante en el mundo este de la salsa que las canciones son largas, porque las salsas son largas, ¿no? Además que hacen improvisaciones al final y toda la nota. Claro, Así que... la salsa tiene esa característica que es la introducción y de ahí viene el coro y de ahí viene esa parte de la improvisación. Que el Rubén Blades también es un maestro para hacer esas improvisaciones, y de hecho las improvisaciones del Rubén Blades son famosísimas. Así es. Bueno, entonces pongamos la primera canción, un clasiquísimo de la música latinoamericana, la primera canción del disco de... Ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor a ver si la regla viene. Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada. descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora que no es boba se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro en casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, de eso que dicen que Tony Armas Slugger. Y suena el timbre, ring ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate. Cada día tú verás, alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla, y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse, y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Oh, pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Para la eternidad. Persígase, brother. Estás escuchando La Escafandra. Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno. Bueno, ahí estuvimos escuchando la excelente canción Decisiones, una canción sasa, ¿no? Sí, pues este es todo un clásico, ¿no? ¿Quién no ha cantado esta canción? Claro, es una canción que, aparte de que es una canción interesante e inteligente, también tiene humor, ¿no? Porque eso es algo que tiene el Rubén Blades, que dice cosas importantes, pero también por ahí pone cosas humorísticas y cosas chéveres y, como decíamos, también improvisaciones y cosas así que son bacanes. Claro, y como tú decías, antes de él o muchos otros artistas, o sea, la salsa era, o sea, hacían una buena salsa y todo, pero las letras de él son tan peculiares y tan interesantes que le dan un nuevo giro al género, ¿no? Porque una cosa es oír una salsa del Rubén Blades y otra de los otros artistas. Claro que sí, el man Este disco, de hecho, el Buscando América, ponte, una de las razones por las que me gusta es porque, siendo un disco que se le podría llamar que mayoritariamente es salsa, pero no todas las canciones son salsa, ¿no? Hay una canción, por ejemplo, ya vamos a escuchar la segunda, si se le puede decir canción, que es solo una, es solo hablada. Luego tiene, por ejemplo, la canción Desapariciones, no sé qué género exactamente se le puede llamar, puede ser tal vez un reggae, pero bastante lento, ¿no? Es una canción bastante suave y más bien incluso hasta, bueno, por el hecho del tema del que habla la canción sobre los desaparecidos en América Latina, es también con un aire medio lúgubre, medio deprimente, pero en general es súper bacán. Sí, la canción 2, esta que tú dices que es como hablada, es todo súper novedoso porque, empezando porque no tiene música, y segundo, la letra es básicamente, describe de una forma magistral como un día cotidiano. Ajá, sí. Que muchas veces a mucha gente le pasa eso, pero a nadie se le ocurre poner eso en un disco. Claro, ¿no? Cosas, algo que es increíble de este Rubén Blades es que toca en sus canciones desde temas trascendentes, como este, por ejemplo, que estábamos hablando de desapariciones, que es un tema súper importante y que, de hecho, ponte Los Fabulosos Cadillac, le hicieron una súper chévere versión, y Vicentico también canta esa versión, pero ellos, los Cadillac, le hicieron más salsera, ¿no? Es chistoso porque la versión original del salsero, que es el Rubén Blades, No es una salsa, es más bien lenta y un poco triste, pero los Fabulosos le hicieron salsa. Claro. Oye, ¿y qué te iba a decir? Y vos, como decías, claro, y otra cosa que es importante es que también toma temas de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, la canción Pedro Navaja, bueno, que no está en este disco, es otra canción de la vida cotidiana de un asaltante. Claro, es un día en la vida de un matón, ¿no? Uh-huh. Pero uh-huh. Esa otra canción que se convirtió, creo que yo, en un himno, ¿no es cierto? Claro. Ponte, estaba comentando hace un rato que me conseguí esa guía de discos de Rolling Stone. Y obviamente, como es de Rolling Stone, yo que sé, el 95% de los artistas, o el 98% de los artistas que están dentro de esta guía son artistas angloparlantes, ¿no? Pero obviamente ponen a los artistas ya imprescindibles, especialmente de América Latina. Entonces también ponen por ahí, analizan un poco la discografía, por ejemplo, de Antonio Jobim, o la discografía de, incluso creo que Café Tacuba, y bueno, otro de los que está aquí es Rubén Blades, y ponte, casi todos los discos, vos sabes, en la Rolling Stone califican sobre 5, le ponen de 1 a 5 estrellas, y casi todos los discos tienen 3, 4, no, más bien dicho, están entre 4 y 4 y media, todo eso. Hay algunos discos que son imprescindibles, ¿no? Dentro de la discografía de este man. Yo creo que uno que es súper importante es, ponte, que todo el mundo debería tener, te guste o no te guste la salsa, es el Siembra. Claro. De 1978, que fue editado por la famosísima disquera Fania. Y claro, esa es una colaboración entre Willy Colón y Rubén Blades, ¿no? Claro. Que es otro discazazazazo. Claro, un disco imprescindible que todo latinoamericano debería tener, le guste o no la salsa, porque como decíamos, este disco ya es incluso, ya va más allá de la salsa, no es solo salsa, es un disco musical increíble, y donde están los temas de estos que hablábamos, Pedro Navaja, y está Plástico también, ¿no? Que es otro, una crítica increíble a la sociedad consumista y todo eso. Totalmente, ese es otro discazo, y sí, pues capaz algún día le hacemos también un homenaje, porque ese también se merece. De ley. Y bueno, otro de los discos que le ponen aquí, increíblemente en esta guía no le ponen 5 estrellas, sino que solo le ponen 4.5 al disco Siembra y 4.5 al disco Buscando América, pero yo definitivamente creo que se merecen 5 estrellas, porque son obras maestras. Así que nada, ¿qué más nos puedes decir, ponte vos, de este disco Buscando América? Bueno, este es uno, como tú decías, es uno de esos que tienes que tener en la casa. Desde que salió en el 84, o sea, no ha parado de ser un éxito total, ¿no es cierto? Como yo te decía, por lo menos para mí, todas las canciones son buenísimas, y es... no te cansas de escuchar, y por eso queríamos un poco también presentarle el día de hoy, a pesar de que, como ustedes saben, en la

salen del cuerpo humano. Ajá. Bueno, sí. Entonces, ¿qué te parece? Hagamos un análisis de cada una de las canciones de este disco, empezando por Decisiones. ¿A vos qué te parece Decisiones? ¿Qué crees que es el tema de Decisiones? Bueno, justamente el título creo que dice todo, ¿no? Uh-huh. Que cuando haces tu elección, alguien sale ganando y alguien sale perdiendo. De ley. Y haces decisiones que a veces te pueden, yo qué sé, modificar la vida o costar la vida. Tiene tres partes de esta canción, ¿no es cierto? Decisiones. Primero cuenta la historia de una señorita, de una chica de la alta sociedad que se ha quedado embarazada. Luego tiene una segunda parte que es la segunda parte es la de esa señora que vive en un barrio y que tiene un vecino y el vecino quiere tener una aventura con ella, pero claro, la señora le cuenta al marido y el marido decide sacarle la madre al vecino con un bate de béisbol. Al galán. Ajá. Y luego, esa es la decisión, ¿no? La decisión de la señora es contarle al marido. Y luego la tercera es de ese borracho que el man dice, el borracho que está convencido de que cuando toma, maneja mejor. Claro. Entonces, que es tan, es increíble, ¿no? Eso es totalmente de la, o sea, es tan nuestro, o sea, pasa tanto, ¿no es cierto? Claro que sí. No solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Esa es una parte de una de las debilidades humanas, ese de cuando te pegas los tragos crees que puedes hacer cosas que realmente no puedes hacer y no debes hacer. Claro que sí. Y pasa lo que tiene que pasar, que es una desgracia. Claro, en este caso el borracho se decide pasar un semáforo en rojo, esa es su decisión, y le sale un camión y el man se muere, ¿no? Porque ahí dice que se entiende. Oye, y luego viene la canción GDBD, que es como la historia de un agente de policía, ¿no? Se levanta por la mañana, la que acabamos de escuchar, un agente de policía o un detective o algo, ¿no? A mí me parece. Sí, que es como empieza el día y básicamente nada, cómo empieza el día, ¿no? Que se levanta, que se va al baño, que se afeita, que la mujer le llama y nada más, o sea, así de simple. Claro, y luego te das cuenta de que el man es como un detective o un policía porque algo dicen de que le den un recado que ahora le van a arrestar a un tipo, bla, bla, bla, y el man baja ahí a la calle. Luego, la tercera canción, yo creo que es posiblemente una de las mejores de este disco y de Rubén Blades en general y del cancionero latinoamericano, que es Desapariciones. Y es una canción que habla de lo justo, ¿no? De los desaparecidos, un tema que pasó en bastantes países de América Latina y que, de hecho, me parece interesante porque Rubén Blades, por ejemplo, el de Panamá, no sé si en Panamá habrá habido desaparecidos, ¿vos has escuchado eso? Porque lo que se oye es en Chile, en Argentina especialmente. En Uruguay, en Brasil. Ajá, en Uruguay, Brasil. No sé si hubo muchos, debe haber habido algunos, pero no muchos en Panamá, pero el man hizo esto y por eso ponte Los Fabulosos le hicieron un homenaje, ¿no? Porque para los manes debe ser una canción súper cercana, digamos. Claro, y para todos los latinoamericanos, ¿no? Porque en México también, desaparecidos, en Centroamérica. Y esta canción, claro, es increíble porque aquí para mí la salsa toma otra dimensión. Uh-huh. Ya es una canción que más que capaz bailar, oír el ritmo, te pones a escuchar y a meditar. De ley. Que es lo valiosísimo de Rubén Blades, ¿no? Claro que sí. Y el man pone sus mensajes interesantes, ¿no? Porque el man habla de que todo el mundo se va y reclama que le ha desaparecido, yo qué sé, la mamá, el hijo, el esposo. Pero al mismo tiempo habla un poco de que la gente no hace nada, ¿no? O sea, solo si te toca a vos como que vas y preguntas, pero si no es algo que te pasa en persona, de que te desaparece un familiar, como que nadie le interesa. Y hay esa parte que dice que se escucharon varias explosiones, bla, bla, bla, y dice, y nadie estaban dando la telenovela y por eso nadie miró para afuera. O sea, como que se hacen los que no ven, ¿cachas? Es que como que la gente no quiere entrometerse o le da miedo o se cierra los ojos o se tapa los ojos ante la realidad que está pasando. Claro, esa es justo la sensación, ¿no? De que saben, pero se hacen los que no saben o les da miedo saber. Uh-huh. Porque capaz les puede pasar a ellos también. No sé, pero en todo caso esta es una super canción y con una letra increíble y demasiado profunda, ¿no es cierto? Claro, o sea, esta es una realmente increíble. Y así como esas, él tiene otras, ¿no? Porque si le cachas vos a otra, por ejemplo, que se llama Pablo Pueblo. Claro, o El Último Día en la Vida de Adán García. O sea, canciones sociales bacanes, ¿no? Así es. Y bueno, pues así es, el gran Rubén Blades siempre nos sorprendió y en sus discos, con sus canciones y sobre todo en este Buscando América, que es un álbum completo, con todas las canciones son buenas y ya es, creo que es un disco ya de culto, ¿no? Claro que sí, yo creo que todo el mundo debería tener de ley este disco en su casa. Y ponte de ahí, sigue la canción Todos Vuelven, que es una canción mucho más ligera, yo creo, ¿no? Después de Desapariciones, que es una canción que te deja con el corazón ahí acongojado, viene esta otra canción que es bacán, que también es un poco medio melancólica porque habla de la gente que se ha ido del país, ¿no? Pero dice al final todos vuelven y es bacán, ¿no? Porque dice que es bonito regresar al sol, a ver a la gente que uno conoce y toda la nota. Es una canción bien, bien chévere. Claro, capaz le puso después de Desapariciones para compensar un poquito lo denso y lo profundo de la canción anterior. Claro que sí. No sé. Debe ser, yo creo que sí, tal vez le pensó de esa forma, porque si no, ya los manes que oían el disco se iban a tirar de la terraza. Y luego viene esta canción Caminos Verdes, que es también otra canción bien bacán, ¿no? Es una de las más chéveres, me gusta a mí por el coro que tiene y toda la nota. Es una canción bien chévere. No sé, es una canción que habla de algo de Venezuela. ¿Has visto? Dice, voy llegando a la frontera ¿qué dice? En Venezuela, algo así. Es la canción más corta del disco. Solo tiene. Sí, es una canción, es como un coro, ¿no? No es una canción con estrofas y todo, sino es solamente repite eso. Voy llegando a la frontera, Pero es súper bonito la melodía. Y luego la canción número 6, o penúltima del disco, es otra canción súper importante de Rubén Blades que se llama El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés, que es posiblemente tal vez la mejor canción también de este disco, según hay gente que... Depende, ¿no? Hay opiniones y opiniones, pero yo conozco mucha gente que consideran a esta tal vez la más importante, no solo del disco, sino de toda la historia de Rubén Blades. Claro, otro clásico de la salsa y esta ya en cambio es un poco larga, ¿no? Ya son más de 8 minutos de canción, pero este es otro clásico. Otro clásico y además habla también de un tema súper duro, ¿no? Que es en este caso habla de este padre, hace una analogía porque no le menciones, de este padre Arnulfo Romero, que era un padre español que fue a El Salvador en la época de la Guerra Civil en El Salvador. Y el man, a pesar de que no necesitaba estar en El Salvador, hubiera podido estar en un sitio mucho más tranquilo. Como dice, el padre no funcionaba en el Vaticano entre papeles y sueños de aire acondicionado. Y fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Entonces el man se fue al Salvador en medio de la guerra. Y el man creo que estaba en, yo qué sé, o sea, hacía ver su opinión y la irracionalidad de la guerra. Y le mataron a este man. Y se convirtió en una especie de... Es un mártir, ¿no? Un mártir, claro, de la paz. Un mártir en contra de la guerra. Y yo estaba leyendo, viendo un documental, de hecho, recién, que hasta ahora le hacen unos festejos increíbles. El man se convirtió en un símbolo de El Salvador. Claro que sí, claro que sí. Él, sí, pues fue un mártir, fue una víctima más de la violencia. De ley. De la violencia sin límites. Uh-huh. Y no sé si, será cierto o el Rubén Blades le puso esto del monaguillo Andrés. No sé si cuando le mataron a este padre Arnulfo Romero también le mataron a un monaguillo ahí mismo. Pero esta le da una... Es bien interesante la letra, ¿no? Porque el pobre este enano que se consigue el puesto de monaguillo, o te le van matando al pobre. Y el man nada que ver, pues el man solo estaba ahí, no sé, ahí tratando de, siendo niño, y le mataron a la final. Claro, claro que sí. Y hoy, después de esta canción, hay la última del disco, que también es una super canción, ¿no? Claro, es la que le da nombre al disco, la canción más larga del disco. Y también es una canción un poco, no en ritmo de salsa, es una canción bastante medio lenta y también un poco triste, ¿no? Sí, sí, así es. Eso es Buscando América. Y ahí demuestra otra vez el interés que siempre tuvo o tiene el Rubén Blades en América y especialmente en América Latina, ¿no? Claro que sí. Y más que nada habla en este caso de... Dice, estoy buscando América y temo no encontrarla. Es una crítica a cómo muchos países latinoamericanos se sumergieron en dictaduras y en... O sea, su población vive con sus derechos humanos afectados y sin poder realmente desarrollarse, ¿no? Claro, claro, sí, en el contexto que fue hecho el disco en el 84, sí, pues América Latina en ese tiempo era diferente, ¿no? Con problemas diferentes, pero algo de eso dice la canción. Claro, el asunto es que por algún motivo América Latina no se estabiliza. No es lo que debería ser. Claro que sí. Y el man, lo chévere de este Rubén Blades es que a pesar de todos los problemas que menciona en sus canciones, el man te da esperanza, ¿no? Claro, claro. Y como te decía, claro, porque la sensación que te deja cuando oyes el disco también, a pesar de que las letras son tan densas o profundas o habla de temas tenaces, siempre hay como te deja un sabor de alegría también, ¿no es cierto? Claro, porque es chévere, porque el man mezcla cosas medio, o sea, tristes como desapariciones con una canción un poco más ligera como Todos Vuelven. O como Caminos Verdes, y luego pone esta canción del padre Antonio y el monaguillo Andrés, que es una tragedia, pero al mismo tiempo el man como que hace homenaje a los actores, ¿no? Y en el caso de Buscando América, el man dice, sí, estamos jodidos en América Latina, pero sigamos adelante. Así es. Tengamos confianza, pa'lante mi raza. Así es. Y en la primera en decisiones, es como un mensaje, te quiere enseñar, educar en que tengas cuidado con las decisiones que tomas, ¿no? Uh-huh. Y le hace de una manera que todo el mundo, o sea, que es agradable escucharle, porque se basa en unas tres historias que hasta pueden sonar como medio chistosas. Ajá. Claro que sí, no, realmente es una obra maestra, yo creo, este disco. Así que, ¿qué te parece si vamos con la canción que estábamos hablando, Desapariciones? Y luego seguimos ya, bueno, ya creo que le hicimos un homenaje. ¿Quieres, después de la canción, ahí vemos si hablamos un poquito más de este disco o ya pasamos al siguiente tema? Alguien me diga si ha visto a

apretando por dentro. Mandei mi Cadillac al mecânico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como estás escuchando La Escafandra. Quiero reparar mi Cadillac. Listo, ahí estuvimos escuchando la canción Desapariciones del disco Buscando América de Rubén Blades de 1984. ¿Tienes alguna otra cosa que decir del disco? Bueno, del disco ya no. Pues. Ya, ¿qué más se puede decir de este disco de lo que ya dijimos? Solo decirle a la gente que si bien es cierto, este disco es, creo que yo que sí también comparto contigo, es la obra cumbre del Rubén Blades. Uh-huh. También hay otras canciones que es bueno que la gente se acuerde, capaz ya se olvidaron, estoy seguro que todos, casi todos han escuchado, pero nadie se puede olvidar de, ¿te acuerdas de Paula C? De Ley. O Tiburón. Tiburón, otra canción es esa. O Ligielena. Uh-huh, o Juan Ligiela. Pachanga. O Sin tu Cariño. Okay. El Cantante. Yeah. Plástico. Caminando, Camaleón. Prohibido Olvidar. Amor y Control. Amor y Control, otra canción. O sea, se remembra de si es un genio realmente. Así es. Solo para nombrarles algunas de estas cancionzasas de este gran músico, compositor, cantante, actor, político y licenciado en Derecho. Y buena nota, además de todo. Claro. Uh-huh. Y con mucho swing. El man estudió, trabajó y fue gente primero. Tal cual. Ajá, como lo decía. Y tenía un hermano, ¿te acuerdas? Que se llamaba Roberto, creo. Pero el man no... Claro. No, o sea, sí tenía un hit, pero eso nomás. Así es. Roberto Blades. Tenía una canción, ¿cómo era la canción de Roberto Blades? Era Lágrimas salen de mis ojos. Lágrimas, sí, buena era esa, pero claro, el pobre comparado con el hermano, sí, fue estaba complicado. One Hit Wonder fue el Roberto Blades. Pero no, el Rubén realmente es increíble. Y vos, yo realmente nunca he ido a un concierto y eso, escúchame, tengo así como un pendiente. Es uno de mis pendientes porque no he ido. ¿No pudiste verle? No he podido verle en persona y ese sí me atormenta. No, yo sí, claro, vino a Quito y claro, por supuesto, ¿cómo no verle? ¿Cómo no ir a escucharle? Pero yo pienso que hoy por hoy es el artista que yo más quisiera ver en vivo. ¿De los latinos? En general, no, si me dicen te vas a ver a Paul McCartney o a Rubén Blades, yo prefiero a Rubén Blades. Claro. O yo que sé, a The Cure. Bueno, a The Cure ya le di, pero así otro grupo. Bueno, ahorita, o sea, Bob Dylan y Rubén Blades, posiblemente prefiero Rubén Blades. O David Bowie y Rubén Blades, prefiero Rubén Blades. Sí, pues en todo caso queríamos hacerle un homenaje a este discazo Buscando América y nada, pues y al gran Rubén Blades. Ok, bueno. Sigamos entonces con los temas de hoy. Siempre hablamos de una ciudad y ahora hemos estado medio latinoamericanos. Así que bastante latinoamericanos, de hecho, el día de hoy. Así que vamos a hablar de una de las ciudades más importantes de América Latina. La ciudad más grande, de hecho, de América Latina y una de las más grandes del mundo, que es México, Distrito Federal. ¿Qué nos puedes contar de esta ciudad, Chano? Oye, ¿te acuerdas que... mientras hemos hecho los programas y hemos hablado de diferentes ciudades, uh-huh, siempre hemos tratado de escoger unas ciudades que nos han parecido interesantes por alguno u otro motivo? Uh-huh. Y habíamos llegado a una conclusión hace algunos programas que de todas estas ciudades que hemos escuchado, hemos hablado, por ejemplo, decíamos que unas de las más interesantes, dentro de las interesantes, era, por ejemplo, Berlín. Ajá. Uh-huh. Y otra que habíamos dicho también que es una super ciudad dentro de todas estas chéveres ciudades, era Tokio. Ajá. Y yo quisiera, bueno, quiero añadirle esta lista al Distrito Federal, a México Distrito Federal, porque realmente es una ciudad súper, súper interesante, ¿no? Con unas mezclas increíbles de todo tipo, una oferta de cosas interesantes en varios aspectos, una ciudad increíble. Claro, realmente es una ciudad increíble. Yo creo que esa es otra de las ciudades que yo creo que en Ecuador la mayoría de gente debería conocer. Como latinoamericano, yo creo que sí merece la pena irse al DF. Mucha gente, ponte, yo a los canadienses, yo les sugiero que se vayan al DF, porque aquí la clásica es que cuando se van a México se van a las playas, porque obviamente los pobres manes quieren librarse del invierno e irse a pasar unas 2 semanas así en el calor y toda la nota. Pero yo siempre les digo, vayan al DF porque es una ciudad que es súper interesante. Para empezar, es la ciudad en el mundo que tiene la mayor cantidad de museos. O sea, vos no sé si sabías ese dato. No, ese no sabía. Claro, es la ciudad que tiene la mayor cantidad de museos. Tiene unos museos súper interesantes, el Museo de Antropología, por ejemplo, museos de arte colonial, museos de arte contemporáneo, museos de ciencias naturales, etcétera, etcétera. Entonces hay una bola de cosas bien chéveres que hay que ver en el DF. Pero yo creo que lo más interesante del DF, aparte de, bueno, de lo que es hoy, ¿no? Que es una ciudad increíble, con una mezcla de culturas increíble. Pero una de las cosas más interesantes es la historia de esta ciudad, ¿no? Es una historia que es realmente increíble. Claro, datos que yo estaba averiguando para hacer el desarrollo del programa era, por ejemplo, que el DF es la capital más antigua de las Américas. Ok. Y también, no sé si sabías que el México DF comparte con Quito el hecho de ser fundada por nativos autóctonos, en este caso por los aztecas, ¿no? Ah, o sea que otras ciudades no fueron así, fueron... Así es. Claro, pero así es. Qué loco, y, ¿no? Y esta otra cosa que a mí siempre me llamó la atención es esto de que fue creada, fundada en un complejo de lagos, que es increíble, ¿no? Claro que sí. Ponte la historia, yo tuve la suerte de visitar México bastantes veces, por trabajo me tenía que ir allá. Y obviamente, claro, cada vez que me iba también me pegaba unos días extras ahí para conocer. Y nada, pues, o sea, me hice amigo de muchos mexicanos y conversando con ellos, ponte, me contaron o luego leí también la historia de cómo fue esa conquista de los españoles del DF y es increíble. O sea, antes de incluso de que lleguen los españoles, ponte, lo que hoy es México DF era esta ciudad que se llamaba Tenochtitlán, ¿no es cierto? Así es. Que era la capital de los aztecas y que, como vos dices, quedaba en un lago. Y es increíble porque estos aztecas tienen una leyenda, si has visto, que los manes dicen que la leyenda era que tenían que fundar su capital donde vean un águila comiéndose a una serpiente sobre un nopal. Como un cactus era, ajá, ¿no? Sobre un cactus. Entonces es interesante porque si vos ves esa escena, está reproducida en la bandera de México, es el escudo de México. Claro. Y nada, o sea, la ciudad de Tenochtitlán era más grande que París y que Londres cuando los españoles la conquistaron. Sí. Qué increíble, ¿no? O sea, era la ciudad, sí, posiblemente la ciudad más grande del mundo. No sé si en China en ese momento habría habido una ciudad más grande, pero era una ciudad más grande que cualquier ciudad de Europa. Claro que sí, me parece que era, porque había algunas ciudades, ¿no?, en ese lago, en ese complejo de lagos, sí. Y creo que esta es la que más sobresalió. Claro que sí, estaba, y se unían con unos como puentes o cosas así, y nada, era increíble, porque era el Valle de México, lo que queda hoy, en esa época eran lagos, y luego, bueno, tras el arribo de los españoles, poco a poco como que fueron secando las lagunas y ahí se fue estableciendo toda la futura Ciudad de México. Más o menos lo mismo que pasó con Quito, porque vos sí sabías que Quito, lo que es ahora el Parque La Carolina y todo eso, en la época de la colonia, de la conquista, era una laguna. Claro. Y no, y se fue secando poco a poco. Claro, de hecho, el Quito y el DF comparten algunas cosas, ¿no? Como esta que hablábamos del hecho de que las dos ciudades fueron fundadas por los nativos. Uh-huh. Y también estaba viendo que Quito es una de las ciudades gemelas o hermanas del DF. Claro, y sabes que... Chuta, y tienen un centro histórico. Claro que el de Quito... Bueno, el de Quito yo creo que está mejor conservado. Así es, pero el centro histórico del DF también, ¿no? Es chévere también, es otro estilo, ¿no? Porque, no sé, por alguna razón el DF es más hecho en piedra y el centro histórico de Quito es un poco más, yo creo, hecho en adobe. Allá casi todas las casas son de piedra, pero creo que alguna vez escuché que los españoles utilizaron las piedras de las construcciones aztecas para hacer las primeras catedrales, las primeras casas, etcétera. Claro, porque el Hernán Cortés tomó la ciudad en 1521, pero le devastó. Claro, es que fue una guerra. Le destruyeron por completo y sobre esa destrucción total levantaron la nueva ciudad, a la que obviamente ya le llamaron México, ¿no? Y, claro. le pusieron el estilo de construcción español. Claro que sí, es increíble, ponte, esta conquista de Hernán Cortés, o sea, la guerra entre los españoles y los aztecas es una de esas cosas. Ponte, todo el mundo dice qué genio militar de este Hernán Cortés. Que el man, imagínate, llegó en barco a, creo que hasta lo que hoy es Veracruz. Y el man, bueno, después de que se enteró de que México era en un lago, el man como que se trajo los barcos, les desarmó y los volvió a armar en, no sé si completamente, pero tal vez hizo unos pequeños barcos que podían navegar ese lago donde estaba México. Y puso ahí los cañones, pues el man acechó la ciudad con barcos, imagínate. Claro, en el lago. Y fue también una guerra sangrienta, ¿no? Claro, se murió el emperador de los incas, del Moctezuma. De los aztecas. Perdón, de los aztecas, del Moctezuma. Murieron casi todos los españoles. Los españoles casi pierden en esa guerra solo por alguna de esas azares del destino. No la perdieron. Y la razón principal por que los españoles lograron finalmente ganar fue porque los otros indígenas mexicanos se aliaron con los españoles porque estaban medio hartos de que los aztecas les tengan dominados. Entonces los claro, españoles dijeron, habían esas alianzas entre los españoles y los otros grupos indígenas. Ajá. ¿Cómo era? Hay uno de los que viven, creo que son los de Tlaxcala, los tlalcaztecos, alguna cosa así. Pero es súper interesante, es súper, súper interesante incluso leer, ponte, cómo era la corte de Moctezuma, una corte así con todas las de ley, o sea, el man tenía unos lujos increíbles, jardines, zoológicos, tenía hasta enanos que eran como bufones, y la Ciudad de México, los españoles se quedaron focos cuando conocieron eso, porque era una ciudad hasta que... Era, como te digo, más grande que las ciudades españolas, con unos edificios impresionantes. Claro, y con diques, con puentes. Con diques, para, con sistemas. O sea, era una civilización totalmente avanzada. Claro, y los manes de estos, ponte dentro de ese lago, creo que se llama el lago de Texcoco, me parece. El lago de Texcoco, así es. Los manes tenían como unas islas flotantes donde cultivaban vegetales y cosas así. O sea, una... Increíble, ¿no? Increíble, increíble. Y bueno, ya después los más de estos conquistaron, se pasó a la época de la colonia, ya cristianizaron a todo el mundo y luego ya poco a poco se hizo lo que hoy en los tiempos modernos de la Ciudad de México. Bueno, también sufrieron otra nueva invasión. Los mexicanos sufrieron la invasión de los gringos. Bueno, y antes de eso decir que esta ciudad siempre tuvo su importancia porque básicamente fue capital de la Nueva España, ¿no? Uh-huh. Claro que sí, capital del virreinato de la Nueva España, que era posiblemente el virreinato más importante de los españoles en América, e incluso desde la Nueva España se lanzó la conquista de las Filipinas. Así o sea, es. Las Filipinas no estaban conquistadas o administradas directamente desde España, sino desde México. Claro, siempre tuvo esa importancia ya sea cuando era bueno, cuando eran los aztecas, de la época de los aztecas, después con los españoles, era la capital del Nuevo Mundo, básicamente, ¿no es cierto? De todas las colonias de los españoles, y después vino la independencia ya de México, ¿no? De España. En claro. 1821, y claro, de ahí hubo ese otro evento también que cuenta la historia de esa guerra entre Estados Unidos y México. Claro, yo no sabía, por ejemplo, hasta ir a México, yo sabía que había habido guerras, pero pensaba que las guerras eran solo así en la frontera, en el norte, cuando los gringos les quitaron Texas y todo lo que es el sur de Estados Unidos, ¿no? California, Arizona, Nuevo México, Nevada... Pero no sabía que también habían invadido Ciudad de México. Claro, pues llegaron hasta la Ciudad de México y ahí se acabó la guerra. Claro, es cuando les obligaron a rendirse a los mexicanos. Claro, ya tuvieron que rendirse y esto debe ser de infausta recordación para los mexicanos, ¿no? Tuvieron que firmar ese tratado de Guadalupe Hidalgo. Claro, qué tontera que los mexicanos perdieron todo. Bueno, pero ahora los mexicanos dicen que están reconquistando poco a poco. Sí, se están yendo a vivir todos allá. En todo caso, con la pérdida de esa guerra y con la firma de este famoso tratado, los pobres mexicanos terminaron de perder todos esos territorios que en esa época se llamaba la Alta California. Una vez yo conocí a un mexicano que me dijo, no, nada más le estamos esperando que nos lo dejen bonito ya para nosotros regresar. Claro. Ay, entonces perdieron eso, también ya tuvieron que aceptar oficialmente que Texas ya no era de ellos, porque si bien es cierto, ya no era de ellos, el gobierno no aceptaba oficialmente. Claro. Entonces con esto ya tuvieron que decir, sí, vea, llévese nomás. Claro, ya no les tocaba otro. Bueno, oye, sigamos hablando de Ciudad de México dentro de una pausa. ¿Qué te parece si ahora ponemos la canción Todos Vuelven? Bye. tú. Estás escuchando La Escafandra. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré. Ahí estuvimos escuchando Todos Vuelven, del disco Buscando América, de Rubén Blades, 1984, el disco que le estamos haciendo homenaje hoy en La Escafandra. Oye, ¿qué viste? Qué cantidad de temas que hay que hablar de la Ciudad de México. Solo estábamos hablando de la historia y ya se nos fue como un montón de tiempo. Sí, es que es una ciudad tan tan interesante. Nos va a pasar lo mismo que nos pasó con Tokio, ¿te acuerdas? Claro, ¿no? O sea, tiene tantas cosas que ver que capaz hay que hacer unos dos programas más. Toca hacer dos programas de México. Oye, y bueno, como decíamos, y también creo que tuvieron los mexicanos tuvieron una historia chistosa porque luego también quisieron tener rey y le invitaron a este emperador Maximiliano para que sea rey de los mexicanos, pero luego se rebelaron y le asesinaron. O sea, por una breve época fue los franceses quisieron invadir y toda la nota. Claro, así es, sí, pues los franceses también. Y después de nada, ya también tomaron esa división política parecida al vecino del norte, ¿no? Se hicieron estados. De hecho, el país se llama oficialmente los Estados Unidos Mexicanos, pues en los pasaportes mexicanos dice así, Estados Unidos Mexicanos. Claro, y bueno, el Distrito Federal tiene un tratamiento especial porque no pertenece a ninguno de los estados. Claro, es un Distrito Federal, justo. Como también es el Washington DC, ¿no? Distrito de Columbia. Ajá. Hay algunos otros. Bogotá también creo que es así. Me parece, no estoy... Quito también es así, Quito es distrito metropolitano, ¿no es cierto? Ajá, así es. Otra similitud entre el DF y Quito. Yo creo que el DF y Quito son ciudades similares. Claro que obviamente el DF es como 20 veces más grande, ¿no? Pero ponte, cuando vos vas, la arquitectura es similar, la gente es similar, la cultura es similar, es bastante similar. Uno se siente bastante en casa en la Ciudad de México. Capaz por eso los jugadores ecuatorianos se acoplan fácilmente. Yo creo que sí, porque te vas allá y es súper súper fácil. Es una cultura bien parecida. Lo que es diferente, bueno, es la comida, pero la comida mexicana es súper rica. Entonces yo creo que ese es un plus. ¿A vos te Así gusta es. La comida mexicana? Sí, claro. ¿A quién no le gusta? No conozco a nadie que no le guste. No sé, hay que preguntarte, como a vos no te gusta la cocina japonesa también, entonces, ¿qué pasa? Es bueno, pero esto sí está buena, ¿no? sí, ¿no? Ahí la bola. Otra, bueno, hay tantas cosas que hablar de Ciudad de México. Bueno, otra cosa que es interesante es Ponte, la única ciudad, bueno, ahora ya va a ser Río, pero es la única ciudad latinoamericana que ha sido sede de los Juegos Olímpicos, que en 1968. Y también ha sido dos veces sede del Mundial de Fútbol y de una final de un Mundial de Fútbol. Claro, tiene ese privilegio, ¿no? Claro, y lo peor de todo es que por suerte o por casualidad, justo esos dos Mundiales que se han jugado en México han sido tal vez dos de los mejores Mundiales. Claro, con unos partidazos. Uh-huh. Y otros datos para poder hablar un poquito más de la ciudad, porque tiene tantas cosas. Es de, por ejemplo... Bueno, eso tal vez ya sabían, el Centro Histórico de la Ciudad de México y esos jardines flotantes de Xochimilco también son patrimonio de la humanidad, ¿no? De ley, deben ser. No, eso no sabía, pero buena noticia. Oye, y esa otra, ¿has visto que en el invierno estaba leyendo que esa plaza principal del Zócalo, ajá, los mexicanos le hacen una pista de patinaje sobre hielo? ¿En serio? Y es una de las más grandes del mundo, y creo que es la segunda después de una que hay en Moscú. Oye, pero ¿cómo la debe ser bajo techo, ¿no? ¿Cómo le harán? Porque en también, México en el invierno también, no es que hacen menos 5 grados, en el invierno en México hacen unos 15 grados. Claro, debe ser, pero tienen su pista de patinaje en hielo. Eso nunca he visto. Y también en México, en la Ciudad de México, por ejemplo, está ese, el Six Flags México, el parque temático, que es el parque de diversiones más grande de Latinoamérica. México también es el hogar del mítico Club de Fútbol América. Y como vos decías, del increíble Estadio Azteca, que hasta ha sido motivo de tema de conversación en otros programas nuestros, ¿no? Claro, templo del fútbol mundial. Así es. Y también, asimismo, donde se celebraron las Olimpiadas del 68, el Estadio Olímpico. Claro, es otro estadiazo. Que es donde juegan los Pumas de la UNAM. Los Pumas de la UNAM, claro. Y tienen otro estadio, el del Cruz Azul. El Estadio Azul, creo que le dicen a ese. El Estadio Azul. Ese conozco yo, el Estadio Azul y el Azteca, pero el otro, el de la UNAM, que es un estadio súper bonito porque es hecho en piedra. Claro. Ese no, solo por afuera nomás. Es el Estadio Olímpico Universitario. Oye, ¿y cuáles serían los sitios más interesantes para visitar en Ciudad de México? Eso más bien te iba a preguntar a ti, Santiago, tú que has estado ahí algunas veces. Bueno, ya sabes que hay el paseo la Reforma, Colonia Roma. Sí. No, yo pienso, a ver, de México cosas. Pero de primera mano, tú que has estado ahí, que hay el Bosque de Chapultepec, todos los museos habidos y por haber, el zoológico también. Claro, no sé. Hay esa casa museo donde puedes ver puedes inclusive hasta ver esos, ¿sí has visto esos perritos mexicanos que no tienen pelo? Ah, los cholo y swinkles. Exactamente. Y obras de Frida Kahlo. En la casa del museo de Frida Kahlo. Hay la bola de cosas de Museo de México. Yo creo que si tuvieras pero así... ¿qué nos recomendarías tú que has estado ahí? ¿Qué debería ir uno a ver en la Ciudad de México? Verás, yo iría... de ley al Palacio de Chapultepec, que fue el Palacio de Chapultepec, ¿no? Obviamente todo el mundo conoce. Luego al lado está el Parque de Chapultepec y el Zoológico de Chapultepec, que pueden ser interesantes. Y al lado, justo en ese mismo Parque de Chapultepec, está el Museo de Antropología de México, que es uno de los mejores museos de antropología del mundo. Ahí están, ponte ese calendario Azteca, si has visto que es esa rueda. Claro, es famosísima. Famosísima, incluso creo que está en las monedas de México y todo eso. Entonces el Museo de Antropología, y luego dentro del Parque Chapultepec también está el Museo Rufino Tamayo de Arte Moderno. En el centro está el Zócalo, como vos decías, y la Catedral al lado, que es igual que Quito, ¿no? Tienes la Plaza de la Independencia, que es la Plaza Central, y la Catedral al lado. En el México es lo mismo. Pero una vez, hace no mucho, creo que en el año 67, haciendo una excavación para hacer otra línea del metro, se encontraron el Templo Mayor de los Aztecas. Entonces ahora vos puedes visitar al lado de la catedral, está el Templo Mayor de los Aztecas, que obviamente está destruido y todo, pero puedes ver algo, ¿no? Y hay un súper interesante paseo que puedes hacer por ahí. Hay varios otros museos en el centro de México. Hay uno que se llama el Antiguo Colegio de San Ildefonso, donde hacen exhibiciones de arte. Oye, de ley tienes que recomendar una de esas pulquerías. Ah, de ley, bueno, ponte sitios para conocer, como vos decías también. Es interesante culturalmente y antropológicamente irse, por ejemplo, a la Arena México para ver si una lucha libre. Claro, también. O sea, verás, sitios para visitar, como te decía, lo que vos decías de Xochimilco, que es chistoso, ¿no? Porque te subes en uno de esos barquitos. Y básicamente todo el mundo se chuma cuando se van esos barquitos, ¿no? Porque ese es el chiste. Entonces te vas, empiezas a pasear por esos canales y empiezan a venir manes en otros barcos a venderte cervezas, comida, souvenirs y cosas así. Y a veces también hay unos mariachis que están cantando en otros barcos. Y claro, como ya todo el mundo está chumado, todo el mundo empieza así a cantar las canciones de los mariachis y todo, ¿no? Entonces está chistoso ese paseo. Luego, ponte barrios bonitos, son ese que vos decías, la Colonia Roma, la Colonia Condesa, Polanco y, bueno, el Centro Histórico. También hay un barrio bonito que se llama San Ángel, al sur, y Coyoacán, que es donde está la casa de esta Frida Kahlo. Y también Coyoacán era un pueblo aparte cuando México era más pequeño, pero ahí es donde queda la casa de Hernán Cortés, porque Hernán Cortés después de la conquista no se fue a vivir a México mismo, sino a Coyoacán. Entonces está la casa de Hernán Cortés, un parquecito también, y ahí es súper bacán, hacen unas ferias de artesanías también los fines de semana y toda la nota. Luego ponte de deportes, como de si eres aficionado al fútbol, yo creo que es importante que conozcas el Estadio Azteca, que es un templo del fútbol mundial. Y si te gusta la lucha libre, la Arena México, que es en el centro de México, que es súper, súper, súper chévere. Yo me fui una vez a unas luchas libres y pasé súper bien. Ese es un, como dicen los americanos, un must. Claro, es un, si te gusta, ¿no? Si quieres vivir, porque es una experiencia más cultural, antropológica, claro. ¿No? No es algo así, qué bestia, qué bonito, sino capaz que hay gente que le parece aburrido o feo, pero yo me maté de la risa, ¿no? Porque hay los luchadores técnicos, que son los buenos, digamos, y los rudos, que son los malos, los que te hacen trampa y todo lo demás. También hacen un showzazo, ¿no? O sea, había un luchador, por ejemplo, cuando yo me fui, que era gay. Y que se llamaba, era medio, tenía un nombre medio así en latín, Maximus, ni sé qué. Era chistoso, ¿no? Porque era un man igualito así al Juan Gabriel, por ejemplo. Tenía un como penacho de pelo rosado y el man era súper amanerado, pero igual se luchaba y todo el mundo se le hacía barra y todo, pues, o sea, súper, súper chévere. Luego, hay tantas cosas. Bueno, para comer o tomar, hay un montón. O sea, en México se come bien en todo lado, ¿no? Porque cualquier taquería es rica, ¿no? Y a mí, menos mal, nunca me pasó nada, nunca me enfermé ni nada, porque hay taquerías buenas y hay también unas más económicas, así, en la calle, así, pero todas son muy buenas. Y más que tacos y eso, también hay un montón de cosas interesantes de comer. Ponte, yo quería probar cosas nuevas, entonces ponte, yo probé saltamontes, que es una especialidad que hay en ciertos meses. Entonces te vienen las tortillas y te vienen al lado una fuentecita con saltamontes tostados, y nada, son medio feos de ver, ¿no? Porque es como comerte una cucaracha así con patas, con todo, pero igual ahí le hice la prueba. También hay, por ejemplo, los escamoles, que son unos gusanos que crecen en el maguey, que es el penco de donde se hace el maguey, es el penco de donde se hace el tequila, me parece que sí. Sí, no tengo idea. Sí, creo que es el maguey. Y luego hay los gusanos, bueno, hay los gusanos de maguey, los escamoles y cosas así súper exóticas, ¿no? Que hay en, y de todo, lo bueno de México es que es, ponte, por ser una ciudad tan grande, también hay restaurantes de otras áreas de México. Claro, claro. Yo recomendaría visitar a todo el mundo, a pesar que alguna gente dice que puede ser peligroso, es irse a un mercado público que se llama el Mercado de Sonora, que queda en el centro de México, y es bacán porque es un mercado, ponte, donde venden chucherías, ¿no? Venden cositas pero también es chévere porque ahí venden, por ejemplo, incluso animales vivos, y te hacen limpias ahí. Ajá, también. Claro, entonces puedes ir a que te hagan una limpia, puedes ir a comprarte un pollo vivo, puedes comprarte esas cosas así de los curanderos también, así, esas velas que vos le prendes y te hacen que yo qué sé, que tengas dinero, que la, claro, para la suerte en los negocios y el amor. Claro, la mujer amada te haga caso y toda la nota. Entonces es bacán. Hay un montón, hay tantas cosas que ver en la Ciudad de México que es realmente increíble. Hay esta otra zona que se llama la Zona Rosa, que es una zona bacán también, donde hay bastantes comercios, bastantes restaurantes, pero ahora se ha convertido en la zona gay de México. Pero en todo caso, a mí me gustaba ir bastante ahí porque es una zona peatonal chévere, y además tenían, ponte, varias tiendas de discos o de ropa que estaban bacanes. Claro, y también es como decíamos que fue fundada sobre un sistema de lagos o sobre un lago. Uh-huh. Otro dato curioso es que se hunde, ¿no? Así dice, que la Ciudad de México está fundada sobre un, sobre, o sea, que hay agua debajo y que se hunde, pero no sé cuánto se hundirá, así dicen. Claro, es bueno, decían que se ha hundido, a la fecha se ha hundido más de 9 metros en algunas áreas en los últimos 100 años. ¿En serio? Ajá. Qué bestia. No he sabido ese dato. Además, también en México hacen conciertos, ahí es ese Vive Latino, por ejemplo, que es un concierto bacán, donde están las bandas más importantes de América Latina todos los años, eso lo hacen en el Foro Sol. Y hay conciertos de todo tipo, ¿no? Hay conciertos bacanes y conciertos chimbos, ¿no? Porque también está en el Auditorio Nacional, a veces se presenta Luis Miguel o Cristian Castro, todas esas cosas, de lo bueno y de lo malo. Claro, en todo caso es un polo de atracción para la música, ¿no? Claro. En todos sus géneros. Otra cosa que en México yo creo se ha destacado es por los comediantes, ¿no? Ah, sí, ¿cómo no? Ha habido comediantes destacados que han nacido o vivido en México, ¿no? Cantinflas, El Tintán, ¿cómo es? Los Poliboses, Loco Valdés, el Chavo, Chespirito y todo su grupo, ¿no? Él ahora más, últimamente, este man, el Derbez. O sea, ha sido un país que ha dado un montón de buenos comediantes que se han hecho famosos en América Latina. Sí, pues eso no, así nomás, ¿no? México te ofrece todo eso, una ciudad súper interesante de conocer y visitar. De ley. Oye, bueno, ya hemos hablado la bola de México. Capaz algún rato hablamos de nuevo, pero ¿qué te parece si nos vamos con una canción? En este caso, la canción más corta del disco Buscando América, que es Caminos Verdes. tú eres. Estás escuchando La Escafandra. Que nací en sonar, por tanto se autané. Bueno, ahí estuvimos escuchando Caminos Verdes desde el disco Buscando América de Rubén Blades 1984. Y ahora ya está de cambiar de tema. Hoy teníamos un tema medio polémico y difícil de tratar, que es la muerte voluntaria en nuestra sección de tendencias y cosas que pasan alrededor del mundo. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de este tema? Este tema sí es súper, súper polémico, ¿no? Sí. Complicadísimo, pero en todo caso, básicamente el asunto es que hay ocasiones en que, especialmente cuando capaz sufres una enfermedad incurable, uh-huh, y cuando ya ves que no tienes posibilidades de tener una vida mejor, uh-huh, que algunas personas consideran que es mejor ya morirse. Claro. Entonces, esa es la muerte voluntaria, ¿no es, uh-huh, cierto? Así es. Y nada, pues es un tema súper polémico porque básicamente lo que estás haciendo es quitándote la vida o suicidándote o asesinándote, no sé cómo le puedas decir, pero y obviamente eso es muy complicado, yo creo que por muchos aspectos, Santiago. Primero, y yo creo que uno de los puntos por los que es tan polémico esto, uh-huh, es porque por el desconocimiento sobre la muerte, ¿no es cierto? Porque este tema también conlleva a pensar en otros temas. Por ejemplo, ¿es mala la muerte? O sea, claro, porque como esto como que se lo criminaliza o en muchos países es vedado y prohibido y te pueden meter preso, lo que sea. ¿Es tan malo morirse? Bueno, depende, o sea. Claro, esa es una de las preguntas. Pero, bueno, el caso, ponte de esta muerte voluntaria, si vos estás en tus facultades o te puedes mover libremente, simplemente te puedes, yo que sé, ahorcar o morirte o suicidarte de cualquier forma, ¿no es cierto? Se complica, claro, un poco cuando la persona está inválida, por ejemplo, y no puede moverse y pide que se le mate, pero en ese caso ahí es cuando hay esa polémica, ¿no? O sea, vos estás en tus cinco sentidos, por ejemplo, pero como hay esa no sé si te viste esa película Mar Adentro con Javier Bardem. Ajá. Entonces el man tenía todas sus facultades, simplemente que había tenido un accidente y el man se quedó paralítico del cuello para abajo. Y el man no disfrutaba ya de su vida, el man quería morirse. Entonces, claro, el man pedía y luchó por ese derecho a morirse y creo que se contactó con alguna persona que le ayudó. Entonces, en ese caso, ahí viene el problema, ¿no? Porque dicen, o sea, tú si ayudas a una persona a morir, ¿le estás haciendo un favor o te estás volviendo un criminal? Porque vos no tienes derecho a quitarle la vida a otra persona. Pero ¿qué tal si la otra persona te lo pide? Claro, ese es el asunto. Y la cosa es que, sí, pues todo esto se basa en el derecho individual, o sea, que cada uno tenemos en decidir o escoger cuándo y cómo nos vamos a morir, ¿no es cierto? Que es un derecho, claro, es un derecho tuyo como individuo. Pero el problema es que a veces te dan escogiendo otras entidades, como por ejemplo el Estado o la familia o los amigos o los doctores o la iglesia. Te dan decidiendo por ti. Claro, entonces, y eso es lo que los defensores de esto dicen, oye, no, y yo soy el que decido. Bueno, pero si vos estás en tus cinco sentidos y puedes decidir, y dices, ok, yo me quiero morir porque no me gusta mi vida, no por cualquier otra razón, entonces en ese caso yo no le veo problema, ¿no es cierto? Es tu vida. Pero mucha gente, que especialmente gente religiosa, dice, no, no es tu vida, Dios te dio la vida y claro, la muerte te tiene que llegar cuando Dios mande, no cuando, claro, vos quieras. Solo Dios da y quita la vida, dice. Entonces, puta, eso a mí me parece No me parece bien porque me parece que las personas tienen el derecho de morirse cuando crean conveniente, ¿no es cierto? Entonces eso me parece a mí que si yo fuera el que tomaría esa decisión, por ejemplo en el Ecuador, el que hace la ley, diría, okay, de ahora en adelante, si una persona se quiere morir por cualquier razón, está bien que le asistan a morirse. Pero también hay un caso que es un poco más complicado, que es una persona, por ejemplo, que se ha pasado en coma, yo que sé, 8 años y que no está no puede ni hablar, ni estar consciente, ni nada. En ese caso, ¿qué opinas vos que debería pasar? O sea, una persona, ponte que está, yo que sé, 8 años en coma, sabes que no se va a volver a recuperar. No se muere porque está conectada a unos aparatos que le mantienen artificialmente viva, pero nunca va a ser una persona normal, está de vegetal. ¿Vos crees que la familia tiene el derecho de quitarle la vida? Ese caso creo que es la eutanasia no voluntaria, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ese es complicado porque... O sea, ¿cómo sabes? La única manera sería que capaz cuando esa persona podía hablar o expresarse o tenía sus 5 sentidos, uh-huh. capaz te pudo haber dicho, oye, si es que a mí alguna vez me pasa esto, yo de una vez te digo que me desconectes. Claro, decir por anticipado. Exacto, pero si es que no tienes una, por ejemplo, no sé, una letra, una carta, un video de esa persona autorizándote, ahí sí es como complicado porque básicamente tú estarías decidiendo, asumiendo que la persona enferma va a sufrir demasiado. Claro que sí, ¿no? Pero... O otras veces ni siquiera eso, sino que dices, oye, capaz me cuesta millonadas tenerle en un hospital. Claro, también es el... Y el doctor me dice que ya no, ya nunca se va a recuperar. Claro, y también es medio... O sea, yo desde ese punto de vista le veo medio también que te... Aparte de que la otra persona no se recupera nunca, eso mata a los familiares, ¿no? Porque imagínate vos, yo que sé, que algún familiar tuyo cercano y querido esté así en coma, estás 8 años, y vos... Sabes que nunca se va a recuperar. O sea, ¿qué harías? Qué difícil, ¿eh? ¿Le desconectarías o no? Sabiendo que nunca se va a recuperar. No te podría decir ahorita. Es tan difícil, no sé. Claro, es complicado, ¿no? Es complicado porque también estoy... O sea decidiendo por otra persona. Claro, la otra persona... Vos, o sea... Capaz de la mente le funciona perfecto, sino que no puede mover ni una pestaña, entonces no te puede decir lo que quiere. Claro. Sí, o sea, es súper, súper complicado. Yo pienso que, okay, si es que estás en tus 5 sentidos, no hay problema. Vos dices, ve chuta, ayúdame a suicidarme porque mi vida no tiene sentido y yo quiero morirme. En ese caso, claro. Yo diría, ok, debería ser legal. Creo que en el Ecuador no es legal, ¿no es cierto? En Ecuador, si una persona te dice, oye, mátame, y vos le matas, igual te vas preso. ¿No sí, cierto? Pues no, sí, yo creería que sí, porque no hay. Estaba viendo, también averiguando en qué países se puede hacer esto. Ajá. Y el Ecuador no es uno de ellos. ¿Y en cuáles países se puede hacer? Verás, déjame ver, aquí dice, verás, hablando de la eutanasia, ¿no es cierto? Ajá. Que básicamente la definición es la práctica de intencionalmente terminar la vida de alguien, uh-huh. para aliviarle del dolor y del sufrimiento. Ok. Ese es el concepto. Ok. Por ejemplo, en Holanda, o sea, en los Países Bajos, sí parece que es legal. Okay. Dice que la eutanasia voluntaria, uh-huh. es legal en algunos países como Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, uh-huh. y en algunas provincias de Canadá. Okay. Hay países como Holanda, como Colombia, Suiza, Japón, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Estonia, Albania, los estados de Washington, Oregon, Montana y Vermont, y desde el 2015 la provincia canadiense de Quebec, o Quebec, no sé cómo se pronuncia. Ah, interesante. Pero en la mayoría de los países no es así, ¿no? Claro, a mí me parece que debería ser, ¿no? ¿Vos qué opinas? Voluntariamente. Claro, o sea, sí, pues estaba justo averiguando un poco de eso, verás, y aquí también hay yo no sabía, ha habido varios tipos de eutanasia, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, verás, te voy a leer lo que encontré aquí en el internet sobre los tipos de eutanasia que hay. Ajá. Verás, primero hay la eutanasia activa. Ok. Que es cuando una persona deliberadamente interviene para terminar la vida de otra persona. Okay. Por ejemplo, inyectándole una alta dosis de sedantes. Okay. Hay la eutanasia pasiva, uh-huh, que cuando una persona causa la muerte de otra, uh-huh, porque, por ejemplo, deja de darle los medicamentos. Okay. O le deja de mantener conectada la máquina que le tiene con vida. Okay. O le deja de dar antibióticos para que no se cure y se muera. Okay. Después hay la eutanasia voluntaria, que es cuando la persona conscientemente toma la decisión de morir, uh-huh, y pide ayuda para esto, ¿no? Uh-huh. Y ahí viene el tema, porque chuta, te pide ayuda y capaz tú le ayudas, después te metes en líos legales. Claro, es que si no es legal te meten preso. Así es, claro, básicamente, porque si es un asesinato. Si es que en tu país no es legal, te considera un asesino, claro. Y aquí está, mira, este otro tipo de eutanasia, que es esta no voluntaria, ajá, que es la que hablábamos hace un momento, cuando una persona no puede darte su consentimiento. Por ejemplo, claro, cuando está en coma, uh-huh, o tiene daño severo cerebral, uh-huh, y otra persona toma esta decisión, uh-huh, representando al enfermo. Claro. Ese también es complicadísimo. Claro, ¿no? Ponte yo en ese caso, ponte si a mí. Y hay otra, verás, que uh-huh, está tenaz, esto sí, es la eutanasia involuntaria. Okay. Que es cuando una persona es muerta en contra de sus deseos. Claro, bueno, eso ha habido un montón. Ponte en la Alemania nazi, era así. Hitler les mandaba a matar a todos los inválidos, gente que tenía problemas psicológicos, porque decía que no eran los alemanes modelo y les mataba. Mira, y aquí dice en esta página web que, uh-huh, se llama NHS Choices, uh-huh, dice, verás, dependiendo de las circunstancias, la eutanasia voluntaria y no voluntaria puede ser considerada como manslaughter, o sea, como asesinato. Uh-huh. Claro. O sea, es tenaz. Y la eutanasia involuntaria casi siempre es considerada como asesinato. Bueno, claro que sí, en ese caso. Así es más lógico. No sé, a mí me parece que debería ser legal. Si es que una persona te pide, oye, yo me quiero morir por tal y tal razón. Obviamente pasando por un periodo de... No es que te dice, oye, mañana vos ya le matas o algo así, ¿no? Pero con un periodo largo de evaluación y con testigos y con cosas así. Bueno, cuando básicamente sabes que ya tienes una enfermedad que está deteriorando tu vida y que no hay ninguna posibilidad de mejoría. Uh-huh. Y tú dices, oye, yo ya decido no seguir. Claro. Como esa película, creo que Las Invasiones Bárbaras, ¿vos te has visto esa película? No. Una película canadiense, es muy buena, de, ¿cómo se llama el director? De Denis Arcand, es un director de Quebec. Quebecois, es en francés la película, y es justo sobre un tipo que ya está en su fase terminal de cáncer y todo, y tenía un grupo de amigos súper buenos, y los hijos y todo, y al final le deciden dar una súper dosis de heroína, creo, de alguna cosa para que el man se muera, pero obviamente el man también quería eso, ¿no? Claro. Y nada, eso pasa. Sí, porque también, si te pones a pensar, el problema es que, ponte que tú tienes una enfermedad terminal, ¿no es cierto? Ajá. Y solo el enfermo sabe la agonía y el sufrimiento, porque los demás no podemos sentir. Claro. O sea, si has visto en esas enfermedades terminales que ya te duele todo. Claro. O sea, debe ser también una agonía. Y no poder levantarte, no poder caminar, depender de todos, de decir, oye, mis parientes, mi esposa, te están gastando toda la fortuna de la familia, y igual yo ya me voy a morir. Claro, y... O sea, es también un sufrimiento para el pobre enfermo. Sí, para el enfermo y para los familiares, ¿no? Claro. Verle a una persona así. Yo pienso que sí debería ser legal en casi todos los casos, no sé. El único caso que de los que vos mencionaste, que no sé, tendría que pensar un poco más, es ponte en este de que la persona está en coma y que no puede tomar una decisión. No sé, o sea, ¿hasta qué momento puedes esperar, no? O sea, ¿vas a tener que esperar toda la vida? O yo qué sé, que haya una legislación que diga si la persona no se despierta del coma y no tiene ninguna posibilidad de despertarse del coma después, yo que sé, de 5 años, el papá, la mamá o algún familiar cercano puede tomar la decisión. Claro. Podría ser una alternativa, ¿no es cierto? Sí, habría que, claro, hacer un consenso entre las autoridades, los médicos, y capaz poner unos como límites, ¿no es cierto? Entonces, sí. Se vea si después de 10 años de estar en coma ya se puede pensar en que los familiares decidan, no sé, pero es súper complejo. Claro que sí. Ahora, como te decía, Santiago, también parte de esto es porque, yo sí pienso, es porque como todo el mundo desconoce lo que es la muerte, uh-huh. O sea, es como hay como un pavor, ¿no es cierto? Sí. Capaz si tuviéramos un mayor entendimiento de este fenómeno, capaz esto no sería tan polémico y tan complicado. Sí, me imagino. O sea, yo no creo que es porque cuando una persona se muere eso es malo, sino que quitar la vida es lo malo, ¿no es cierto? Claro. Pero obviamente, claro, es como hemos dicho, si es que la vida ya es mala de por sí, entonces la muerte es mejor. O sea, entre estar con dolor todo el día y sufrir y vivir un infierno, preferible estar muerto, yo creo. Así es, pero en todo caso, sí, pues del otro lado es que nadie tiene el derecho de decidir, sino solo tú. Claro, a menos de que se cambie la ley y digan, okay, como decíamos, si está después de 5 años de que vos no puedas tomar la decisión, yo que sé, tu familiar más cercano puede tomar esa decisión. Pero yo lo que considero ilógico es que cuando tú quieres es igual ilegal. Claro, claro. No Así sé, es, ¿no? Ese también es complicado porque ahí en cambio atentan contra tu derecho a decidir qué hacer con tu vida. Claro, porque es tu cuerpo, es tu vida, es tu derecho, ¿no es cierto? Solo que el Estado no es el dueño de tu cuerpo ni de tu vida, vos deberías decir... Ni tu familia, ni tus amigos. Claro. Ni los doctores. Claro, entonces vos deberías decir, yo soy el dueño de mi vida. Claro que ahí también, como decíamos al principio, entra la parte religiosa, que mucha gente dice, no, lo que pasa es que tu vida no te pertenece, tu vida le pertenece a Dios, y hasta que Diosito quiera vos te vas a estar vivo. O los doctores que dicen, no, mire, nosotros como doctores, nuestra misión es preservar su vida y le vamos a hacer unos tratamientos para apalear y disminuir su dolor, pero la cosa es que esté viva. Claro, y... Pero ahí están decidiendo por ti. Claro, bueno, sí, o sea, es que también los doctores tienen ese juramento hipocrático que tienen que preservar la vida hasta la última, hasta lo último, ¿no es cierto? Ya, ellos no pueden decir ya mátele nomás porque ya está muy, muy enfermo. Pero sí debería haber, yo creo que... Como que se contrapone. Claro, sí debería haber puntos de vista diferentes. No sé, yo pienso que sí debería ser legal. Y me extraña que no sea legal en el Ecuador. Que en otras cosas sí medio como que tiene cosas así de avanzada, como éramos viendo la semana pasada o hace un par de semanas sobre el papel de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, que el Ecuador tiene relativamente un buen ranking. No sé, ojalá que algún rato ya le... Bueno, yo estaba leyendo aquí en el internet de los países donde la eutanasia es como permitida. Ajá. pero el Ecuador no asoma en esta lista, entonces asumo que no es. No es. Ahora, también, por ejemplo, verás, yo tengo aquí la Constitución del Ecuador. Uh-huh. La edición del 2008. Ok. Que se supone que es la vigente. Ok. Y hay una, por ejemplo, verás, hay un artículo, que es el artículo 50. Ok. Que habla de personas con enfermedades catastróficas. Ok. Y dice, el Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y preferente. Ok. Pero no dice nada de tu derecho a decidir sobre tu vida. Claro. Sí, no es legal. Este es un tema que yo creo que es todavía polémico. Ojalá que poco a poco cambie, no sé. Es complicado, ¿no? Este tema sí es complicado porque, claro, ya hablas de la vida y de la muerte y eso es complejo de por sí. Ajá, claro que sí. Oye, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción de Rubén Blades, El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés? Okay. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé, y entre el estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez, por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Estás escuchando La Escafandra. Listo, ahí estuvimos escuchando El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés, una de las mejores canciones de Rubén Blades, y que como saben está en el disco Buscando América del año 1984, disco al que le estamos haciendo homenaje hoy. Y bueno, ¿tienes algo más que decir con relación a la muerte voluntaria o la eutanasia en sus varias formas? ¿O ya pasamos al último tema del día? No, no, yo creo que eso es, ¿no? O sea, es un tema complicado, difícil de tomar decisiones o tomar como es partido o apoyar al uno o al otro, pero en todo caso sí deberían revisar un poquito más y si es que, como tú decías, Santiago, está la persona está en sus cinco sentidos y por su propia cuenta decide que eso es lo mejor, sí podría considerarse como un derecho, ¿no? Sí, yo pienso que debería ser así, definitivamente. Bueno, ojalá entonces que cambie algún rato para dar más derechos a los ciudadanos con relación a tu propia vida. Y bueno, ¿qué te parece si hablamos del último tema del día de hoy? Como siempre, al final del programa hablamos de un personaje y el día de hoy vamos a hablar de Eduardo Galeano, este escritor uruguayo que acaba de morir hace poco, ¿no? Creo que hace aproximadamente un mes se murió el 13 de abril, justo hace poquito. Y solo siguiendo con la tendencia latinoamericana en este programa. Claro, hemos hablado de cosas, tres temas latinoamericanos. Poco así, datos básicos de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Se ha sabido llamar, de hecho, Eduardo Germán María Hughes Galeano. O sea que el primer apellido del man no es Galeano, sino Hughes. Luego, él nació el 3 de septiembre del 1940 en Montevideo, Uruguay, y acaba de morir hace poco, el 13 de abril del 2015, también en Montevideo, a la edad de 74 años. Es un, como todo el mundo sabe, es un escritor, periodista, y ya, eso es la breve introducción de Eduardo Galeano. ¿Vos qué nos cuentas del Eduardo Galeano? Claro, un gran escritor de Latinoamérica y bueno, pues tuvo esa obra que también ya es como un ícono de la literatura latinoamericana. Ajá. Ese famosísimo libro, que creo que es el que le hizo famoso, ¿no? Valga la redundancia. Las venas abiertas de América Latina, que le escribió en 1971. Ajá. Un libro que básicamente describe la historia de América Latina desde la llegada de los europeos, ¿no es cierto?, hasta a los días actuales, que, ajá, era obviamente 1971. Ajá. Y todas las peripecias de este continente, haciendo un poco una analogía con Rubén Blades, ¿no? Claro que sí. Yo creo que los dos hubieran complementado bien. Claro. Y nada, pues en este libro básicamente Eduardo Galeano trata de describir los efectos de la explotación de los europeos y después de los estadounidenses, o sea, de los imperios, ¿no? Uh-huh. Y cómo han afectado al pueblo latinoamericano. Y esta obra se hizo como un libro que todo el mundo tenía que leer en América Latina, ¿no? Obviamente está escrito desde un punto de vista más de izquierda, porque el autor tenía esa tendencia. Claro que sí, es un libro, como vos decías, uno de esos libros que todo el mundo se tenía que leer, ¿no? Yo creo que en el colegio nos mandaron a leer, o todo el mundo nos recomendaba que nos leamos, pero era como uno de esos libros que todo el mundo tenía que leerse para, en teoría, entender un poco la historia de América Latina y, como vos decías, entender también un poco la explotación de la cual América Latina ha sido objeto. A pesar de que yo tengo una teoría que no realmente concuerda con esto, yo creo que los latinoamericanos no hemos sido explotados por la maldad de otros países, sino por nuestra propia ineptitud. Así es, yo estoy de acuerdo contigo en ese punto. Y de hecho, Eduardo Galeano, me parece que muchos años después de que escribió este libro, uh-huh, porque según él era como un libro de política económica, ajá, pero él mismo declaró que básicamente cuando escribió el libro no estaba capacitado para hacer el análisis. Claro. Porque no tenía los suficientes conocimientos. Son declaraciones de él. Pero mal hizo el libro los, jovencito. Pero ¿no? los latinoamericanos y sobre todo la gente de izquierda que compartía con estas ideas, le hizo como un manual de referencia, ¿no? Claro que sí. Y es un libro interesante y todo eso, pero yo me acuerdo que, claro, cuando me leí, que fue hace bastante tiempo, creo que en los años 80 o algo así, entonces sí era bastante más actual y uno sí decía, sí, este man sí tiene toda la razón, pero igual yo me acuerdo que sí, a pesar de eso sí, sí me, no me acababa de convencer 100% todo lo que este man decía, ¿no? Me parecía demasiado, no sé, un poco amargo su análisis en el caso de las venas abiertas. Porque el man, no sé, o sea, como me parecía un poco resentido y me parecía que no ponía o no hacía una autocrítica de los latinoamericanos como yo creo que se debería hacer. El man como que echaba la culpa de nuestra desgracia o de nuestra pobreza o de que, yo qué sé, a los diferentes imperios, pero yo creo que eso no es así. Yo creo claro. que la desgracia, la pobreza y todo lo que pasa en América Latina es culpa nuestra misma. Sí, ponte, es como todo el mundo dice, qué bestia, cómo nos explotan, yo qué sé, los gringos llevándose todo el petróleo, bla, bla, bla. Y puede ser verdad, pero nos explotan porque nos dejamos explotar, porque los gringos para llevarse el petróleo le pagan a un tipo en el gobierno ecuatoriano que es corrupto y se llevan así el petróleo. Pero si es que el tipo fuera noruego y estuvieras en Noruega, no pasaría eso y los gringos no te explotan. Y por eso, porque los noruegos tienen... Es un país de 3 millones de habitantes donde nunca ha pasado... no ha habido injerencias de ningún tipo y los manes son independientes y son más ricos que los Estados Unidos. Claro, o sea, el resumen es que estamos donde estamos por nuestras propias decisiones. Así es, y nuestras propias defectos. Errores, ¿no? Errores, defectos de las sociedades latinoamericanas, que no son errores de nadie en especial, sino es de cómo está la sociedad fundada desde un inicio. Pero bueno, y luego este man, el Eduardo Galeano, también era poeta, sacó varios libros interesantes. También era periodista. Habló mucho especialmente en los 70s, 80s, como vos decías, una tendencia de izquierda, ¿no? O sea, hablaba claro, y el pobre, como tenía esas ideas y justo escribe ese libro, después en el 73 ya hubo ese golpe de estado militar en Uruguay, y el pobre tuvo que huir. Después huyó a la Argentina y asimismo en el 76 hubo el golpe de estado militar en Argentina y tuvo que huir también de Argentina. Claro, el man le tocó. Y tenaz, feo, ¿no? Sí, o sea, el man por escribir los libros en contra de las, yo qué sé, de las grandes oligarquías o eso, o de los gobiernos de turno, tuvo que huir. Hasta bueno, ya luego después se volvió un poco mejor, ¿no? Yo creo que especialmente en la última época con el gobierno este del Pepe Mujica, el Eduardo Galeano más bien se convirtió en un ícono del Uruguay. Claro, claro. Recién pudo regresar a su querido Uruguay en 1985. Claro, estuvo como 12 años exiliado. Como muchos intelectuales latinoamericanos, ¿no? Incluso muchos, ponte... músicos brasileños les pasó lo mismo, Caetano Veloso, Chico Buarque estuvieron también exiliados y un montón, ¿no? Un montón de gente, de escritores, periodistas, músicos, políticos, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de las venas abiertas de América Latina, el Galeano tiene bastantes otros libros chéveres. Yo me leí otro que se llama Las Palabras Andantes y yo creo que el que más me gusta del Galeano es este que no sé si vos te has leído, que se llama El Fútbol a Sol y Sombra. Claro, ese es otro gran libro de él. Este es de 1995 y aquí, claro, el tema ya es totalmente diferente y es como todo buen uruguayo era un fan del fútbol, ¿no? Claro, y el man, ese libro del fútbol a sol y sombra es un libro súper chévere, con pequeños así ensayos chiquitos, así de una página, dos páginas, donde comenta sobre alguna historia interesante del fútbol o sobre algún jugador famoso, cosas así. Yo creo que representa muy bien lo que es o cómo entendemos el fútbol en América Latina, ¿no? Claro, claro, y tiene anécdotas, historias... Y claro, hace un repaso de los equipos de fútbol y de los grandes jugadores, ¿no? Claro, es un libro súper interesante que ha sido traducido a un montón de idiomas y que de hecho yo me lo leí, creo que sí me he leído en español, pero me leí también en inglés aquí en la biblioteca, me encontré ese libro porque es claro, un libro es, este popular. Es uno de esos libros que capaz te lees en una tarde. Claro, es un libro chiquito, ¿no? Generalmente es un libro de bolsillo. Por lo menos el que yo conseguí. Tiene unas 80 páginas, pero es súper fácil y ágil de ser leído. Ese es otro de los libros famosos de él. Y también tiene otro que es famoso, que es este que se llama Memoria del Fuego. De ley. Que es de esta trilogía también, que también creo que hace referencia a América Latina otra vez, ¿no? Uh-huh. Este yo no me he leído. Claro, no, yo tampoco. Hay un libro que se llama Espejos, que sacó en el año 2008. Ese me compré, pero la verdad todavía no me lo empiezo, así que ya me queda dependiente. No sé de qué se tratará, pero debe ser interesante. En todo caso, ha sido un personaje bien, bien interesante este Galeano. Como vos decías, vivió una época donde casi todos los latinoamericanos pensaban similar, ¿no es cierto? Especialmente si eras de una tendencia, casi todos los intelectuales en un gran porcentaje eran de izquierda, ¿no es cierto? Y casi todos pensaban similar a él, ¿no? O sea, tenían este punto de vista de más que nada una como resentimiento, ¿no? Al intervencionismo de las grandes potencias mundiales. Claro, que por otro lado también es verdad que pasó, ¿no? Claro, o sea, es innegable. Es innegable. O sea, y pasó, y con abusos y todo, pero más allá de eso, los únicos culpables verdaderos de que las cosas no cambien no son pues ni los americanos, ni los gringos, ni los europeos, ni ninguna potencia extranjera, sino uno mismo. Claro que sí, eso es lo que yo pienso ahora por lo menos. Pero bueno, sí, también ha habido abusos, como vos decías. Bueno, entonces eso nomás es. ¿Vos quieres decir algo más de Eduardo Galeano? No, nada. Bueno, un pequeño homenaje a él que ya falleció y sin duda esta obra, Las Venas Abiertas de América Latina, es todo un clásico leído por tanta gente, comentado, analizado, y nada, pues un gran intelectual, un tipo que le gustaba también el fútbol, un gran periodista, y valía la pena un poco hablar de él, ¿no? Parece que es importante hablar de él. Yo la única curiosidad que tengo es ¿por qué será que no utilizaba su apellido paterno? Yo tampoco sé, eso habría que leerse alguna biografía más... Posiblemente profunda. Porque el man era antiimperialista y le parece tal vez el apellido Hughes era algo, no sé, el man decía, no, Hughes voy a, parezco, no sé, inglés, debe haber sido inglés, algún abuelo, el papá, ¿qué sería, no? De ley. Yo ni sabía hasta hace poco que se llamaba, que tenía un apellido Hughes. Sí, pues, pero eso nomás. También también tenía como dato que no sabía yo que él ya en los últimos tiempos trabajó también como una especie de consejero. Ajá. Para esta cadena de televisión latinoamericana que se llama Telesur. Sí. Entonces era como un consejero de esta gran, bueno, una gran cadena de televisión latinoamericana. O sea, siempre estuvo involucrado con Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Claro, sí. Así como Rubén Blades, pero desde otros lados. Escribiendo antes que cantando. Así es. Y los dos hicieron obras vitales para América Latina y obras bien chéveres de leer o de escuchar. Así es. Bueno, ya se está acabando el tiempo. ¿Qué te parece si nos despedimos del programa mandando ya la última canción del disco este de Rubén Blades, la que le da el nombre al disco, Buscando América? Y nos vemos entonces la semana que viene. Listo, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao. Estoy buscando América y temo no encontrarte. Tus huellas se han perdido entre la oscuridad. Te estoy llamando América, pero no me respondes. Te han desaparecido los que temen la verdad. Envueltos entre sombras, negamos lo que es cierto. Mientras no haya justicia, jamás tendremos paz. Viviendo dictaduras, te busco y no te encuentro. Tu torturado cuerpo no sabe dónde está.